La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Hoy nos acompaña Gabriela Zamorano, doctora en antropología, investigadora radicada en México, perteneciente al Colegio de Michoacán, desde donde nos habla. Ella trabajó gran parte de su vida académica en Bolivia, muy próxima al CEFRECAIP, próxima en el sentido de que hizo el trabajo de campo con ellos. Y su material u objeto de reflexión son las relaciones existentes entre imagen, visualidades y política. Pero por su formación en antropología, recae en lo que académicamente o en el mundo universitario se comprende como antropología visual. Y en este sentido es que ella nos acompaña para podernos brindar un panorama a partir de la coyuntura de las imágenes que se están produciendo fruto de la crisis política en Bolivia, sino con un prefacio que podría ser en octubre o tal vez extenderlo hasta el 21F, que culmina con el golpe de Estado y la toma del poder por parte de los sectores conservadores de la sociedad boliviana. ¿Qué imágenes, Gabriela, se han ido produciendo en esta vorágine abierta desde y con la política, no precisamente en octubre de 2019, sino con anterioridad, que podrían ser estudiadas o abordadas, mejor dicho, por la antropología visual? Es decir, ¿a qué nos enfrentamos cuando hablamos de antropología visual aplicada a un contexto, me permito el término, volátil o en plena combustión, como el que estamos viviendo en Bolivia, no los últimos meses, sino que un poco más largo, ¿no? Hola, Yeyo. Pues muchas gracias por la invitación. Es para mí un gran gusto participar con ustedes en este programa y reflexionar juntos sobre algunas cosas que creo que son de interés para muchas personas, ¿no? Entender cómo las imágenes que están circulando ahora en muchos sentidos están ayudando a crear ciertas ideas comunes de la política en Bolivia. Y bueno, yo identifico básicamente tres tipos de imágenes que están circulando desde la crisis postelectoral. La primera, es imágenes como más, digamos, en el ámbito de lo performativo, imágenes que tienen que ver más con cómo se muestran los grupos de personas haciendo acciones políticas para hacer visibles sus demandas, digamos. Y esta pues está vinculada a repertorios de protesta que son diferentes a las que conocíamos antes y que se vinculan a protestas que reclaman ciudadanía y sobre todo democracia, pues desde sectores que no veíamos antes mucho en las calles, sectores más de clase media, clases altas, que toman las calles en este movimiento denominado Pititas, el movimiento por la democracia, y que sí son repertorios distintos a movilizaciones masivas que veíamos antes, donde la gente pues sale sí a protestar durante todo el día, por muchos días, pero con vestimentas, símbolos, carteles, insignias que son distintas, ¿no? a las que vemos, que contrastan con movilizaciones más populares y que digamos, incluyen, no sé, ropa camuflada, máscaras antigases como bastante costosas, bats o equipos deportivos como herramientas, digamos, para defenderse, y bueno, pues son movilizaciones que vemos de manera diferente, ¿no? voy a hablar más al respecto al ratito. El segundo ámbito en el que veo pues una gran movilización de imágenes tiene que ver con la movilización de símbolos como banderas, principalmente de la republicana y la huipala, pero también elementos religiosos como la Biblia, y que se han movilizado mucho también durante esta crisis. Y bueno, otro ámbito en el que veo una gran movilización de imágenes es los ámbitos pues más electorales y del gobierno actual, donde lo que yo siento es que se está como a través de las imágenes se está replanteando una idea de qué tipo de indio, de qué tipo de indígena es el que cabe en el proyecto nacional que estos sectores están planteando. Bueno, yo veo que estas imágenes se movilizan, no solamente se movilizan en memes, en fotografías, en medios, imágenes de medios independientes y, digamos, más establecidos, imágenes de registros de celular, imágenes audiovisuales y también spots promocionales y videoclips. Y por otra parte también en este ámbito que te decía más performático, vinculado a cómo hacer visible la acción colectiva ya, digamos, durante una protesta o algo así, ¿no? ¿Qué tipo de elementos se movilizan ahí? Esos son los ámbitos en los que veo que están circulando las imágenes. Y bueno, en cuanto a las imágenes de protesta, yo identifico que sí hubo muchísimos sectores, hay muchos matices entre la gente que estaba tratando, digamos, luchando por la salida de Evo Morales, y no pretendo para nada meterlos a todos en como en el mismo, agriparlos a todos en un solo sector, porque hubo sectores populares, sectores de clase media, sectores de clases altas, y pues se logró ahí como cierta sinergia que culminó pues en cabildos bastante masivos, con muchísima participación de jóvenes. Entonces mi intención no es necesariamente descalificar como toda esta gama tan amplia de repertorios que hubo de protesta, pero sí creo que hubo, por ejemplo, movimientos y sectores de la derecha bastante peligrosos que lograron montarse en este tipo de movimiento y que se hicieron muy visibles y que son bastante peligrosos. Y uno de ellos en particular, uno de estos sectores, es el movimiento juvenil Cochala, que este movimiento de motoqueros, al cual se le hizo como una especie de homenaje con un videoclip hecho por un cantante que se llama Choco Rodríguez, me parece, y el videoclip se llama Resistencia. Es un videoclip que ya había mencionado Santiago Espinosa en un programa que hubo en La Mirada Incendiaria antes, y yo escuché ese programa y me llamó mucho la atención esta referencia que hizo. Entonces me fui y miré el videoclip varias veces y lo miré con mucho detalle, y pues sí me llamó la atención como el tipo de contradicciones que estaban insertas en esta pieza musical, porque efectivamente desde el título de la canción, que es Resistencia, pues apelan como a algo que va contra la norma, pero sin embargo al mismo tiempo estaban la canción pues hace homenaje a un grupo que es bastante racista, que es bastante violento y que es evidentemente de estos sectores de la derecha que han tratado de deslegitimar a los movimientos indígenas desde la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces, bueno, fue interesante porque este video apela a una estética como de rebeldía, como de rock, que se ve mucho, por ejemplo, en los músicos, ¿no? Que usan pelo largo, camisetas así, con mangas cortas, pantalón, jeans rasgados, ¿no? Lentes oscuros, pero que al mismo tiempo pues es como una balada, ¿no? En términos musicales es una balada con una narrativa pues bastante melodramática, en la que se cuenta la historia de un muchacho que más o menos se convierte en héroe al participar en este movimiento, luchando, dicen ellos, por la democracia y por la libertad de su pueblo, y que en una de las confrontaciones con un enemigo claramente descrito como el campesino masista, digamos, de la región cocalera, digamos, en una de estas confrontaciones este joven muere, ¿no? Entonces, esa es un poco la trama de la canción y del videoclip. Y entonces lo que vemos en el videoclip son imágenes bastante pulidas, como pues con una estética de videoclip, en las que al inicio de la canción se van alistando hombres y mujeres jóvenes para salir a estas manifestaciones en moto. Entonces vemos pues tomas cerradas a una muchacha, también son cuerpos como muy fornidos, muy curveados en las mujeres. Una muchacha muy guapa, pues se va poniendo sus botas, se pone se cubre el rostro, un muchacho se pone una camiseta, pero en la camiseta hay un símbolo evidentemente que apela como a insignias fascistas, ¿no? De un puño cerrado, que es el símbolo de este movimiento. Y en fin, vemos cómo se van alistando en su casa con ropa pues camuflajeada, bastante cara, ¿no? Y pues poco, con cierta estética también militar, ¿no? Y ya después los vemos salir a la calle y las imágenes se van mezclando con imágenes documentales, donde de efectivamente estas movilizaciones que son muy intimidantes y muy masivas, que toman por completo, sí, no sé, cientos de motoqueros van tomando como la calle, las calles de Cochabamba, y lanzan fuegos artificiales, en fin, ¿no? Y bueno, a mí me llama mucho la atención sobre todo la imagen final, una de las imágenes finales de este videoclip, en la que se recupera un video que estuvo circulando, un video grabado así con celular, de esos que circularon en redes sociales, en el que una mujer que aparentemente venía en un contingente de campesinos, una mujer de pollera, se como que se queda atrás en el contingente y en medio de muchos de estos jóvenes. Entonces ellos, en lugar de atacarla, pues la confortan, le dan agua y todo eso, ¿no? Y bueno, me llama la atención esta imagen porque es una de las pocas en las que se ve este tipo de solidaridad, digamos, con el enemigo, y que contrasta mucho con las que circulan, las numerosas imágenes que circulaban en redes sociales, de más bien este tipo de grupos atacando con ofensas bastante racistas, y con bastante violencia a mujeres de pollera que andaban caminando por estos barrios y que pues por error se topaban con este tipo de bloqueos, ¿no? Entonces, para mí es una imagen que intenta un poco limpiar estas otras imágenes recurrentes de racismo que se veían, pues que circulaban más cotidianamente, ¿no? Otro aspecto que fue muy notable en las protestas fue la movilización de la bandera republicana, ¿no? El hecho de que la bandera republicana se convirtiera como en el icono principal del movimiento por la democracia, del movimiento pitita, y que la bandera, la huipala, que es también un símbolo nacional a partir de que se fundó el Estado Plurinacional después de la Constituyente, que la huipala quedara totalmente fuera de estas demandas, ¿no? Para mí era algo muy sintomático, muy preocupante, y pues algo que se fue cristalizando después en esta polarización que se vivió ya hacia noviembre, ¿no? Y que se continúa viviendo, en el que cualquier persona que llevara o que estuviera asociada con una huipala se le asociaba con ser masista, cuando en realidad el proyecto plurinacional es algo que precede por mucho al MAS, que se cristalizó con el MAS, pero que va mucho más allá del MAS, y con todas las contradicciones que pueda haber dentro del proyecto plurinacional. Y por otra parte, pues la bandera republicana fue como volvamos a algo que negar este proceso que se ha vivido en todo este tiempo en relación con el proyecto plurinacional y restaurar otro tipo de proyecto nacional, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esta disputa por símbolos que refieren a la manera en que participan los pueblos indígenas o no en el proyecto nacional, pues se está reconfigurando y se plasma mucho en representaciones y en disputas visuales a través de pues muchos memes, ilustraciones, incluso fotografías, videos que circularon durante digamos en esto de en estas movilizaciones pititas, digamos, o por la democracia, y que incluyen, por ejemplo, todo este tipo de imágenes que empezamos a ver muy recurrentes durante, digamos, en las semanas que siguieron a la jornada electoral, y que mostraban, que reclamaban esta idea de volvamos a una unidad nacional como si antes la hubiera habido, una unidad donde, digamos, juntemos los colores de las diferentes regiones, donde dicen por ahí algunas ilustraciones, ya sea la luna llena y no solamente la media luna, ¿no? Refiriéndose como a esta tensión regional, ¿no? Y en las que claramente como que se trata de neutralizar toda la tensión racial que está latente en las calles, que está latente en todos lados, a partir de unir los colores, digamos, del país, ¿no? Entonces sí me llamaron mucho la atención, pues, como todas estas imágenes, estas ilustraciones y memes que muestran una mano morena junto con una mano blanca, o como estas imágenes también más folclorizantes, ¿no? Estas ilustraciones en las que se ven trajes típicos, gente de trajes típicos de diferentes regiones del país, o más bien de los diferentes departamentos, unidas y como conviviendo más pacíficamente, como sugiriendo que lo que trajo el proyecto plurinacional fue un país dividido cuando antes era unido, lo cual es bastante ficticio, ¿no? Y bueno, pues el último tipo de imágenes que he tratado de observar y a las que les he dado seguimiento han sido imágenes pues más como de campaña, imágenes de campañas electorales, imágenes que promueve el mismo gobierno de Añez, en las que se trata de demostrar una especie de alianza con un una especie de alianza con lo indígena, pero es una alianza como con que remite a esta historia bastante colonial y bastante pesada, tanto en Bolivia como en toda Latinoamérica, que remite a lo que discutían los intelectuales criollos de inicios del siglo XX, de cuál era como el problema del indio, ¿no? O sea, básicamente cómo incorporar a los pueblos indígenas en el proyecto nacional, y que pues la conclusión o la salida más fácil era pues incorporar al indio, pero al indio civilizado, al indio domesticado, al indio redimido. Es esta imagen pues de algunos indígenas que vemos como muy promovidos por el gobierno actual o por el movimiento pitita, y que contrastan con el indio que lucha por sus derechos, el indígena pues que ahorita está como más asociado al MAS, ¿no? Pero que no, como repito, no es los pueblos indígenas que llevaron a la Asamblea Constituyente, se remiten como a movilizaciones de hace 2-3 décadas, en las que pueblos indígenas del Oriente ya estaban solicitando esto. Entonces son indígenas que están como luchando por sus derechos y con mucha claridad por ciertas nociones de autonomía desde hace mucho tiempo, y a tono con movilizaciones indígenas en todo el continente, y que pues yo creo que ellos son claramente los que no tienen cabida en este proyecto promovido desde la derecha, ¿no? Este proyecto de nación que se está esbozando ahorita, ¿no? Esta noción del indio permitido es una noción que propone Silvia Rivera Cusicanqui para hablar del colonialismo interno y para hablar de cómo, y que han retomado muchos autores para pensar la cuestión del de qué cabida tiene lo indígena en los proyectos nacionales, y que yo también he encontrado en estudios que he hecho sobre fotografías raciales a finales del siglo XIX, principios del XX, ahí en Bolivia, ¿no? Bueno, ¿cómo vemos estas imágenes del indio permitido, del indio domesticado en este movimiento y en el actual gobierno? Primero, creo que una de las primeras imágenes que habla de esto es el momento en que, inmediatamente después de que hay una respuesta de muchos sectores indígenas, una respuesta bastante enérgica, frente a la quema de la Huipala, inmediatamente después de eso, Camacho apareció en un video que él mismo creó y circuló desde su sitio de Facebook, en el cual él aparece diciendo que hay que respetar la huipala porque es un símbolo de algunas poblaciones que forman parte de Bolivia y hay que respetarla tanto como la bandera republicana y como muchas otras banderas específicas de regiones y departamentos. Entonces creo que ahí lo que él hace al tratar de como de contrastar este acto tan violento de quemar la huipala es neutralizarla otra vez, ¿no? O sea, aquí ya la huipala no la presenta como un símbolo nacional, sino como un símbolo con el cual se identifican algunos sectores que también pertenecen a Bolivia, ¿no? Y que son, o sea, como que los pone equivalentes a la bandera de un departamento cuando en realidad esto era un símbolo nacional, ¿no? Entonces creo que ese es un primer paso para decir, bueno, ¿cómo estamos pensando que caben los pueblos indígenas en este nuevo proyecto, ¿no? Y después pues vemos inmediatamente estas imágenes de Camacho con Condori, de Camacho con Pumari, de Camacho con una mujer de los Yungas que lo abraza y que empiezan a circular como memes, en las que se ve él como cercano a lo indígena, respetuoso de lo indígena, y que son imágenes que para mí pues intentan contrastar esta imagen tan preponderante de él como alguien de sectores de élite que históricamente, alguien que tanto él como su familia históricamente han pues sido bastante violentos contra los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, son imágenes que intentan contrarrestar esta imagen fascista, digamos, racista del mismo Camacho, clasista, ¿no? Al tratar de mostrarlo, pues, aliado con sectores con los que sí se puede dialogar, con indígenas, con los que sí se puede tratar, con los que sí se puede dialogar, porque están en otro nivel de entendimiento distintos a los que se asocian con el MAS, ¿no? Sobre esto, pues es muy interesante la alianza que vino después de Camacho con Pumari, con un líder más bien minero, pero que están como, digamos que los une esta resistencia contra el gobierno del MAS. Y entonces, pues es muy interesante cómo se empieza a movilizar la imagen de estos dos personajes como personajes que pueden unir a una Bolivia que está en conflicto, ¿no? Al inicio, bueno, yo he revisado también como muchas de las fotografías que han aparecido de ellos dos juntos, entonces es interesante cómo a medida que pasa el tiempo y que se van consolidando como partido político, este partido Creemos, como la dupla que representa este partido político, por un lado se ha ido blanqueando, digamos, la imagen de Pumari, ya su vestimenta es totalmente distinta, más bien es cada vez más, más parecida a las camisas que usa, son más parecidas a las de Camacho, incluso la manera en que lo retratan sonriendo, la manera en que lo retratan sonriendo juntas en las primeras fotos de Pumari. No vemos a un Pumari sonriente mostrando los dientes, y ya en estas imágenes sí tenemos estas fotos en contrapicada que lo muestran con una sonrisa, digamos, muy parecida a la de Camacho, con una ropa muy parecida y en la cual se están postulando como una posibilidad de unir un nuevo proyecto de nación. Y por otro lado veo pues las imágenes que propone la misma Añez, ¿no? Por un lado su spot el spot promocional que creó para su partido Juntos, en el cual pues muy interesante, es un spot en el digamos la trama es que ella llega con un equipo de personas que en realidad son como los que representan, digamos, en diferentes tonos de piel, en diferentes edades, que un poco representan como la diversidad, otra vez colorida, ¿no? Como la diversidad reducida a colores, a tonos de piel, digamos, que llegan a una casa vandalizada, básicamente, que representa como el país que fue vandalizado por el MAS, donde tienen que llegar a recoger los vidrios rotos y a recoger todo lo que hicieron estos vándalos, ¿no? Entonces, ella llega con mucho entusiasmo y con este equipo también que sonríe y que lo mira como con mucha, que la mira con mucha admiración, a recoger, a acomodar los cuadros, a acomodar la casa, dice ella, ¿no? Donde está pues transmitiendo esta idea de la casa como sede de la familia, también en un tono bastante conservador y en donde pues todo en equipo se puede reconstruir, ¿no? Y entre las personas que la acompañan está una mujer de pollera que a la cual mira la cámara recurrentemente, y pues esta mujer de pollera colabora mucho con, como los demás, con las tareas de la casa y mira con mucha admiración a Añez, ¿no? Y bueno, yo creo que esta imagen no intencionalmente pues remite a la relación tan complicada que ha habido entre patrona y empleada, y creo que este video como que no puede escapar a replicar un poco esa relación, ¿no? Específicamente entre estos dos personajes. Entonces, en resumen, lo que nos están proponiendo tanto los partidos más conservadores que están ganando más presencia en el terreno electoral, como el mismo gobierno transitorio, lo que están proponiendo es con estas imágenes son como esbozos de un proyecto de país que regresa un poco como al multiculturalismo neoliberal, digamos, donde pues todos caben ahí. No es que el indígena sea totalmente borrado de la historia, sino que el indígena cabe siempre y cuando sea colorido, sea folclórico, sonría, tenga su digamos con el cual se pueda dialogar, ¿no? En términos cordiales, a como están planteando estos sectores. Y esta visión de muchas maneras borra y niega un proyecto político muy importante que se logró. Como digo, no fue un logro exclusivo del gobierno del MAS, fue un logro de muchos años de lucha, de movilizaciones indígenas de todo el país, movilizaciones indígenas originarias, y que fue como muy emblemático para toda Latinoamérica, que es esta propuesta de proyecto plurinacional, de Estado plurinacional, y que ahora simplemente se está como actuando como si no existiera, ¿no? Y es en este proyecto, son los protagonistas de este proyecto plurinacional, los que lucharon por sus derechos, los que no son autorizados en este nuevo proyecto, ¿no? Estás escuchando La Mirada Incendiaria. Un diagnóstico descriptivo bastante desolador en el sentido político. Sin embargo, bastante enriquecedor el haber logrado identificar estos repertorios que hace no más que nosotros al escucharte a 9 meses de esos acontecimientos que en su momento desde acá los describíamos como innombrables por lo aberrantes de lo mismo y las contradicciones que entrañaban. Creo que tus palabras permiten ya poder esbozar lo que vivimos o lo que vamos viviendo, porque planteas un horizonte de, no sé si el término sea adecuado, Gaby, de decir nuevas visualidades o tal vez la restitución o de viejas iconografías y viejas relaciones entre lo político y lo visual. Y en este sentido, no sé si podrías un poco mejor compartirnos estas tipologías de indígenas que existen, porque si bien acá alguna vez en el programa hemos conversado sobre la representación que tiene el sujeto racializado, el indígena andino en particular, como como que responde a 3, ¿no? O 4 tal vez, que es que puede ser el indígena, que es en realidad el indígena ingobernable, el que no es sumiso, el que precisamente hoy incurre en actos de poca civilidad, que es salvaje porque toma el espacio público, ¿no? A partir de demandas concretas. Y es aquel indígena más es el sujeto, mejor dicho, que se asume histórico, por tanto que proviene, ¿no?, de un legado, que asume una cultura y que por tanto demanda cosas al Estado republicano en su momento, ¿no? O colonial, mejor dicho. El otro, que es más bien el exótico, que es aquel bien ornamental, Y digo bien porque se asume su propietaria una casta gobernante, ¿no? Que eso lo vemos también en la pintura de castas, desde ahí la podremos rastrear en términos visuales, ¿no? Y en prácticas sociales desde la conquista, ¿no? Y posteriormente la colonia. Y otro indígena, más bien este, que se deriva de este exótico, del anterior, que es el exótico, que es aquel al que se lo nacionaliza a favor de un relato mitológico para poder justificar estas ideas que tenemos de estados nacionales, en particular en el mundo andino, ¿no? Y un tercero, ahora sí, el otro era una deriva, es el que manifiestas, ¿no? Que es el civilizado, el domesticado, aquel que sí se, con el que sí se puede dialogar, que sí se puede discutir y lo que mencionabas en varios momentos, que es aquel al que se lo puede introducir en el orden republicano, ¿no? Este ya sea representativo en el orden legislativo, político y la práctica política, y también representativo en el orden visual. No sé si sobre estos que te planteo, podrías tal vez darnos actualizarlo, mejor dicho, hacia la comprensión de estas nuevas imágenes o actualizaciones de viejas imágenes. Bueno, sí, es una pregunta bastante compleja porque efectivamente estas son categorías coloniales, ¿no? Que un poco plantean ideales de ciudadanos con los que se puede tratar y sus antagonismos, ¿no? sus versiones antagónicas, ¿no? En este caso, pensando en el indígena desde una visión colonial, pues sí, efectivamente hay un deseo, hay una fantasía de que el indígena pues sea indígena obediente, civilizable, permitido, digamos, como discutíamos hace rato, y que a mí sí me parece que establece una continuidad. Obviamente no es exactamente la misma versión, pero a mí sí me resalta que hay una continuidad, por ejemplo, con estas discusiones que mencionábamos antes, sobre, por ejemplo, los intelectuales criollos hablando también como tratando de tipificar cuáles indígenas del país eran como más maleables y más flexibles para acomodarse al proyecto nacional liberal, y cuáles no cabían en ¿no? Y recuerdo que pues, en un análisis que hice de unas fotografías que hizo la misión Craig-y-Montfort, la misión francesa en Bolivia, pues encuentran, a mí me llama la atención cómo hablan de pueblos quechuas, de pueblos aymaras, y para, digamos, tipificar al indígena aymara, pues todos los casos que retratan, yo seguí mucho como el trabajo de retratos que se hizo, retratos raciales, y casualmente todos o casi todos los casos aymaras que se retratan, pues ahí en el mismo informe de la misión se va explicando que en realidad fueron fotografías hechas a reos, ¿no? Hechas en prisión, y casualmente todos los tipos aymaras en realidad son retratos de prisioneros del caso Moosa, ¿no? Que fue un caso muy controversial, en el cual, en el contexto de pues, como de guerra civil, los pobladores de Moosa asesinan a algunos soldados federales, y entonces se encarcela a casi todos los hombres de la comunidad. Y entonces a partir de estudios que van haciendo abogados y intelectuales de la época sobre este caso, Bautista Saavedra, que era su abogado, que era un intelectual criollo pues bastante importante en el proyecto nacional, en algún momento los describe a la aymara como que tiene una fisonomía de traidor, ¿no? Él dice, la aymara tiene una fisonomía de traidor que no es solamente su naturaleza biológica, sino también la manera en que han sido tratados históricamente, los lleva a tener esta fisionomía que eventualmente va a salir, digamos, un lado salvaje y desobediente, y va a traicionar a los que le están apoyando, digamos, ¿no? En un tono como muy paternalista y todo esto, él describe esta fisionomía de estos aymaras en particular, a partir del caso Moosa, y bueno, la manera en que estas fotografías se comparan, por ejemplo, con otros sujetos quechua hablantes, que se les describe como tipo quechua, pues va estableciendo como que, bueno, especialmente toman el ejemplo de un quechua hablante que trabajaba como mozo de un funcionario francés que estaba en Francia y pues al cual como que sí habían logrado educar, digamos, ¿no? Y sí habían logrado que fuera obediente, y entonces ya se refieren a él como un señor, incluso en las fotografías aparece blanqueado con traje, ¿no? Y entonces yo encuentro como muchas continuidades entre estos discursos, ¿no? De a ver, ¿quién es el que tiene la fisionomía del traidor? ¿Quién es el que por naturaleza se va a rebelar? ¿Y quién es el que puede ser más maleable, ¿no? Y son, no sé, discursos, imágenes que quedan en el imaginario nacional, que fomentan, pues, desafortunadamente, mentalidades racistas y que, pues, inconscientemente o no, son fuente de inspiración para nuevos discursos raciales que se van, como tú dices, actualizando, ¿no? Bueno, me fui un poco larga con esta respuesta, pero sí quisiera también como marcar esta distinción entre cómo en los proyectos coloniales y en los que ha participado también mucho la antropología, pues ha habido esta tendencia por tipificar, ¿no? Y justamente es una tendencia que no ayuda, porque en realidad como sujetos históricos, como tú dices, pues somos todos los sujetos, tenemos, no, somos dinámicos, nos vamos creando a partir de relaciones, vamos creando nuestra mentalidad, nuestra acción política, nuestra postura política, a partir de nuestra subjetividad política, a partir de cómo nos vamos relacionando y cómo nos posicionamos pues en contextos de relaciones de poder muy complejos, y en el que pues a veces, por más conciencia política que tengamos, pues también podemos jugarle a lo folclórico o también en los imaginarios revolucionarios, digamos, desde las clases medias urbanas. También hay deseos de cierto tipo de indígena, ¿no? Un indígena como más combativo, más coherente, más puro, que pues también es como exigir o ponerle tus propios deseos a sujetos que, pues, como todos los demás, somos contradictorios y somos resultado de relaciones coloniales bastante complejas. Entonces, un poco como para marcar este límite entre las tipologías, que son como una tendencia bastante colonial y muy antropológica, digamos, en la historia colonial de la antropología, y el intento por movernos de la tipología para comprender más los procesos como desde la interacción de sujetos históricos, que pues estamos inmersos en muchísimas contradicciones y que las reproducimos por más revolucionarios y por más conciencia política que tengamos, ¿no? Entonces, bueno, y quisiera nada más volver al punto que mencionaste al inicio de tu pregunta sobre que estoy presentando tal vez una visión como muy, muy pues muy triste, ¿no? De lo que está sucediendo y que, pues, en cierto sentido es un poco pesimista, ¿no? Concuerdo contigo, concuerdo que, pues, las cosas en Latinoamérica y en el mundo por muchos motivos no están como para sentir mucha esperanza, pero también siento que esto lo platicaba en algún momento con Miguel Hilar y con otras personas, que este momento político, la caída del MAS, que era pues un régimen que sí estuvo durante 14 años como sin mucho dinamismo, digamos, sin mucho diálogo o juego con generaciones más jóvenes, yo creo que sí, digamos, todo el movimiento que está sucediendo y la reactivación también de posturas como evidentemente más racistas que antes, a lo mejor el racismo continuaba y fue algo en lo que no se trabajó suficiente, pero que se trabaja también mucho a partir de la educación y de espacios de escucha, Pues yo creo que ahorita los debates que están saliendo en torno al racismo, también por las mismas prácticas como mucho más evidentes de racismo ahora, pues están abriendo como otras posibilidades, ¿no? Otros espacios de diálogo, y pienso muy en concreto, pues, gente y colectivos con los que ustedes están trabajando, como el colectivo Hicha, ¿no? Que pues están haciendo cuestionamientos muy fuertes de, a ver, ¿por qué tenemos esta visión como tan estática del indígena vinculado a lo rural cuando en realidad también lo indígena está muy presente en las ciudades? ¿Qué pasa con estas autoadscripciones y adscripciones étnicas en diferentes sentidos? ¿Cómo se vinculan a identidades también de clase, de género? Y cómo esto es realmente como muy, muy dinámico, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de todo este pesimismo también, pues hay debate, hay diálogo, hay un diálogo que me parece muy sobresaliente en Bolivia y del cual podemos pues después establecer vínculos también con diálogos muy interesantes sobre lo indígena, sobre lo étnico en México mismo, en otros lugares, y que pues los están encabezando jóvenes que están presentando visiones como muy distintas y muy dinámicas a las que a los de la vieja guardia, ¿no? Donde pues son visiones también un poco estáticas, o se ven un poco estáticas desde ahora por los mismos procesos que han llevado a lo que hemos vivido en esta última década. Y yo creo que en ese sentido, pues también podemos pensar en una visión como más optimista, ¿no? De que las cosas se están moviendo, se están abriendo debates, el racismo está levantando muchísimos debates y muchísima lucha, y pues eso es también, digamos, no tan devastador, también puede ayudar a pintar otros horizontes, ¿no? Gaby, fue un placer tenerte en el programa y escucharte, de verdad. Y justo en un programa que es particularmente especial, porque estamos en el contexto de celebrar ya nuestro cuarto aniversario de mi misión ininterrumpida, todos los viernes desde hace 4 años, estamos saliendo al aire por Radio Deseo. Muchas gracias, Gaby, y seguramente cuando haya la posibilidad de que retornes a Bolivia en los próximos meses, esperemos, podamos contar con tu participación aquí en el estudio. Muchas gracias a ti por la invitación. Para mí es un gusto como decir que participo en este diálogo más abierto, en estos cuestionamientos, en esta reflexión de lo que está pasando. Y bueno, pues es tal vez una reflexión final, que fue como una sorpresa que encontré a lo largo de esta entrevista por radio. Es que fue muy curioso que estamos como tan acostumbrados ahorita, sobre todo en este tiempo, a las pantallas, y ya lo decían también ustedes en entrevistas previas con otros invitados, que bueno, ahora todo, cada vez más entre la crisis política y la pandemia, pues yo creo que desde octubre para mucha gente la manera de aproximarse, digamos, a la vida real es mucho a través de pantallas y de imágenes muy confusas y muy desbordantes, digamos. Y bueno, pues para mí fue muy curioso concentrarme a hablar sobre imágenes en un medio que no es visual, ¿no? Entonces, evocar ciertas imágenes para mí también implica como saber que, pues entre los radioescuchas, estas imágenes son reconocibles, ¿no? Creo que cuando hablo de cierta imagen de movilización, de repertorios de protesta, cuando hablo de movimiento de símbolos, cuando hablo de memes, cuando hablo de spots publicitarios o de campaña electoral, hay en Bolivia todo un ambiente que está reconociendo, yo creo, el tipo de imágenes de las que estoy hablando, y eso pues es muy interesante, ¿no? Como dialogar de las imágenes y sobre las imágenes a partir de ese repertorio que tenemos ahí en las redes sociales, pero del cual no estamos exactamente viéndolas frente a la pantalla, y es un ejercicio interesante también. Entonces, bueno, pues muchas gracias por la invitación, para mí es un gusto y espero que podamos seguir dialogando en otros espacios. Y bueno, muchas gracias, un abrazo.